Bien, amigos, entramos a la tercera parte del programa Opinión y bueno, como estábamos comentando en el bloque anterior, seguimos con el candidato Alfonso Silva Cernaque del partido Unión por el Perú al distrito de Santa Anita. Voy a resumir algunas cosas importantes del doctor Alfonso Silva. Él es doctor en Derecho de la Universidad del País Vasco de España. Además, es abogado por la Universidad de San Marcos, abogado también en Puerto Rico. También es catedrático en Derecho Penal y Derechos Humanos en Puerto Rico. Ha participado como catedrático en Derechos Humanos en la UPB de España y catedrático en el programa doctoral de la Universidad Nacional de Piura. También tiene las labores de asesor de la Cooperativa Universal, cogestor de pistas, veredas, agua, desagüe y electrificación. Además, asesor de sindicatos y federaciones de trabajadores, entre otras cosas que también están en la lista. Pero continuamos con las propuestas que estábamos conversando en el bloque anterior, señor Alfonso, doctor Alfonso Silva. Hablemos ahora sobre el tema también bastante engorroso para muchos candidatos y políticos, que es el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción y la transparencia. ¿Qué es lo que usted tiene proyectado realizar en caso llegue a ser alcalde de Santa Anita? Lo primero que haríamos para desterrar la corrupción es cortar el presupuesto y hacer un nuevo presupuesto participativo. Por ejemplo, hemos tenido desde el gobierno de Osiris Feliciano en 1997, el gobierno del señor Tadeo y luego el gobierno del señor Feliciano, que fue despedido por peculado porque tiene una sentencia condenatoria, y la continuación de ese mismo gobierno es la actual administración, han gastado en 5 años 97.673.697.39. La información es de transparencia. Si usted va por Santa Anita, se va a percatar en los gastos millonarios que está haciendo la actual alcaldesa con Osiris Feliciano, que están corriendo en dupla. Gastos millonarios, los gastos del alcalde anterior, o sea, de Tadeo Guardia. La pregunta es, ¿de dónde sacan tanto dinero? No hay pared que no esté totalmente pintada, gigantografías, pasacalles, etcétera. Es decir, hay una contaminación de avisaje. Esto, desde mi particular punto de vista, es una cachetada a la pobreza de las poblaciones y los bolsones de pobreza que hay en Santa Anita. Entonces, tenemos que investigarlos. Y lo primero que haría es que la Contraloría inicie seriamente un proceso de auditoría interna en la municipalidad. Pero para eso es necesario una democracia de participación, que los ciudadanos se organicen para de esa manera hacer un cogobierno municipal con democracia participativa. Institucionalizaremos el diálogo y la concertación de todas las organizaciones sociales y populares de nuestro distrito. Organizaremos cabildos abiertos cada 6 meses y los presupuestos participativos de manera democrática y justa. Y en estos cabildos abiertos, la población tenga la oportunidad para vacar a su alcalde o a cualquiera de sus funcionarios que no trabajen. Esto es una promesa de campaña y lo vamos a hacer. Lo otro, tenemos que organizar a toda la población. Es decir, queremos defender el Estado de Derecho haciendo un gobierno más eficiente, más ágil y más honesto. Por eso nosotros también queremos mejorar la calidad educativa, haciéndola equitativa, pertinente e integral. En el caso de Santa Anita, por ejemplo, hay tributos que son totalmente injustos y arbitrarios que los impuso el señor Osiris Feliciano, que ha habido necesidad de una resolución del Tribunal Constitucional para que sean el municipio inicie un proceso de reestructuración de las mismas. Nosotros nos comprometemos a dar cumplimiento a esa resolución constitucional. También por nuestro territorio pasan las troncales de gas y estas empresas que realmente compran el gas barato y que nos lo venden carísimo, y tenemos uno de los gases más caros de Latinoamérica y del mundo, es gracias a la política neoliberal de este gobierno corrupto llamado de Alan García. pero que también se expresa ahí, y las empresas no pagan el derecho de servidumbre de paso. Nosotros les vamos a exigir que cumplan con la contribución de servidumbre de paso, y además que nos pongan puntos en cada una de las casas, porque nosotros necesitamos, como todos los peruanos, el gas. Por tanto, decimos que el gas es para los peruanos, y si sobra, recién para el exterior. Esto es un grito de campaña también. Como pregunta final, doctor Alfonso Silva, también la gente quiere preguntarse qué es lo que haría en el tema de los discapacitados, las juntas vecinales y en general sobre la participación ciudadana en la gestión municipal. Nuestra atención son primero los niños y los señores de la tercera edad, pero al costado de ellos, los discapacitados. ¿Por qué? Los gobiernos centrales, como el que tenemos, no le dedican la atención debida a los niños porque no votan, y a los ancianos porque ya no sirven. Esto es realmente el modelo que está implementando este gobierno desde el gobierno de Morales Bermúdez. Realmente, Alan García no es otra cosa que la misma cosa que Toledo, y Toledo no es otra cosa que la prolongación de Fujimori. Todos tienen la misma camiseta, son administradores de las grandes transnacionales. Nosotros vamos a exigir, porque no somos gobierno central, que los niños, que los ancianos y los discapacitados estén en el centro de la atención del gobierno municipal. Bien, señor doctor Alfonso Silva, le agradecemos bastante su intervención el día de hoy, y bueno, le pedimos que, si quiere decir algo final, pequeño, pero bien corto, porque ya tenemos que correr. Simplemente, que el día 3 de octubre salga a votar de manera responsable, por La Olla, por el Partido Unión por el Perú. Marque usted el 3 de octubre La Olla, que será el cambio y la gran transformación en Santa Anita. Muchas gracias, doctor Alfonso Silva Cernaquié, del Partido Unión por el Perú, al distrito de Santa Anita. Bien, amigos, ya estamos entrevistando a dos candidatos. El primero fue el señor Lucho Lisa Campodónico, del distrito de La Molina, y ahora último, el doctor Alfonso Silva, del distrito de Santa Anita. Bueno, ahora vamos a tener a otros dos invitados, quienes nos van a acompañar en la parte final del programa Opinión, quienes también han visitado y son representantes del distrito de Ate Vitarte. Es el señor Wilder Rómulo Oré, del partido Fuerza Social en Ate, y el señor José Pando Tiburcio, de Fuerza Social también de Ate. Ambos candidatean como regidores al distrito de Ate. Bienvenidos, y bueno, es grato tenerlos acá, y háblenos de las propuestas que tienen en el distrito de Ate. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Justamente hemos venido acá con el doctor Pando, él es abogado, yo soy médico, porque de alguna manera representamos a dos zonas un poco distintas del distrito. Yo soy médico desde hace 25 años, trabajo en Huaycán, y Huaycán es una zona, como usted seguramente conoce, con muchas limitaciones económicas, con una tasa de desnutrición importante, con enfermedades como la tuberculosis, que lamentablemente no se han vencido con las medidas que se han tomado hasta ahora a nivel de Estado. Y el doctor José Pando es de mayorazgo, es abogado, y justamente lo que queremos, hemos venido acá, es porque las realidades dentro de nuestro mismo distrito tenemos zonas bien distintas, ¿no? Pero sin embargo hay problemas comunes, y uno de los problemas que existen es justamente los problemas de seguridad en diferentes niveles. Hay robos en el distrito, en Huaycán se está desarrollando lamentablemente muchos problemas de pandillaje, y nosotros queremos como primera prioridad es combatir justamente esta cuestión de la delincuencia. Le damos el turno al señor José Pando, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenas tardes, estimados oyentes. Nuestro plan es, objetivo es buscar el bienestar de nuestra población, básicamente, y mejorar su calidad de vida. Dentro de lo que es el objeto, la finalidad de esa calidad de vida y bienestar de la población es también la preocupación de nuestra propuesta de gobierno local es la seguridad ciudadana. Vemos de que muchos jóvenes, mucha gente que no tiene todavía, la municipalidad no le brinda las oportunidades de poder realizarse como persona. Entonces, en esas condiciones, vemos de que los problemas sociales son bastante fuertes en nuestro distrito. Mucho pandillaje, mucha drogadicción, mucha delincuencia. Entonces, ese tipo de problemas sociales, actitudes antisociales, consideramos que tienen causas, ¿no? Entonces, vamos a ver las causas. La violencia surge a partir de familias con disfuncionales, ¿no? Con problemas, con falta de papás, de mamá, ¿no es cierto? Y a raíz de que ellos prácticamente no son observados, tratados y apoyados por los padres, ellos buscan alternativamente el acompañamiento de amigos, ¿no? Y que estos amigos hacen grupos y que prácticamente a falta de apoyo, de orientación de estos niños por parte de sus padres, buscan, ese vacío, lo buscan llenar con sus amigos. Bien, tenemos que ir a una pausa, todavía tenemos un bloque más para seguir continuando sobre sus propuestas y, bueno, vamos a retornar luego a estos comerciales, vamos a una pausa, amigos, y retornamos aquí en Opinión.